Capítulo 2 de Hombres Célebres. Voltaire, Lord Byron, Walter Scott, de Víctor Hugo. Traducido por Mariano Blanch. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Lord Byron. Con motivo de su muerte. Estamos en el mes de junio de 1824. Lord Byron acaba de morir. Preguntásenos lo que pensamos sobre Lord Byron y tocante a Lord Byron difunto. ¿Qué vale nuestra opinión? ¿Para qué manifestarla, a no ser que se suponga que es imposible, a quien quiera que sea, no decir algunas palabras dignas de ser recogidas en presencia de tan gran poeta y de suceso tan grande? Si hemos de dar crédito a las ingeniosas fábulas de Oriente, toda lágrima que cae al mar conviértese en perla. En medio de la existencia peculiar que debemos a nuestra afición a las letras, en la pacífica región en que nos ha colocado el amor de la independencia y de la poesía, la muerte de Lord Byron debió herirnos, en cierto modo, como una calamidad doméstica. Ha sido para nosotros una de esas desdichas que nos tocan de cerca. El hombre que ha dedicado sus días al culto de las letras siente el círculo de su vida física estrecharse a su alrededor, al propio tiempo que se ensancha la esfera de su existencia intelectual. Un reducido número de seres queridos ocupan las ternuras de su corazón, mientras que todos los poetas, muertos y contemporáneos, extranjeros y compatriotas, apodéranse de los afectos de su alma. La naturaleza habíale dado una familia, la poesía, créale otra nueva. Sus simpatías, que tan pocos seres despiertan a su derredor, corren en pos, a través el torbellino de las relaciones sociales, al otro lado de los campos y del espacio, de algunos hombres que comprende y de que se siente digno de ser comprendido. Mientras que en la rotación monótona de los hábitos y de los negocios, la muchedumbre de los indiferentes lo magulla y lo ofende sin despertar su atención, establécense entre él y los contados hombres que su inclinación ha elegido íntimas relaciones y comunicaciones, por decirlo así, eléctricas. Dulce comunidad de ideas liga, con lazo invisible e indisoluble, a esos seres privilegiados, aislados en su planeta como él lo está en el suyo. De suerte que, cuando casualmente llega a encontrarse con uno de ellos, bástales una mirada para revelarse entre sí, una palabra para penetrar mutuamente el fondo de sus almas y reconocer su equilibrio. Y pasados algunos instantes, esos dos extranjeros trátanse como dos hermanos amamantados en unos mismos pechos, como dos amigos probados por el mismo infortunio. Que nos sea permitido decirlo, y si fuese preciso, alabarnos de ello. Una simpatía como la que acabamos de indicar nos arrastraba hacia Lord Byron. No era ciertamente el atractivo que el genio inspira al genio, pero sí un sentimiento sincero de admiración, de entusiasmo y de reconocimiento. Pues debemos estar reconocidos a aquellos hombres cuyas obras y actos hacen latir noblemente el corazón. Cuando nos fue anunciada la muerte de aquel poeta, pareciónos que nos arrancaban parte de nuestro porvenir. Con toda la amargura de que es susceptible nuestro corazón, renunciamos a la esperanza de entablar con Byron una de esas poéticas amistades que tanto nos complacemos en mantener con casi todos los principales ingenios de nuestra época, y le dirigimos ese precioso verso con que un poeta de su escuela saludaba a la sombra generosa de Andrés Chenier. Adiós, pues, joven amigo, a quien no he conocido. Ya que se nos ha escapado una frase sobre la escuela particular de Lord Byron, no estará tal vez fuera de propósito examinar aquí qué lugar ocupa en el conjunto de la literatura actual, a la que se ataca cual si pudiera ser vencida, y se la calumnia como si fuese posible condenarla. Los espíritus falsos, hábiles para sacar de su centro todas las cuestiones, tratan de acreditar entre nosotros un error bien singular. Han imaginado que la sociedad actual veíase retratada en Francia por dos literaturas enteramente contrarias, es decir, que el mismo árbol daba a la vez, sin esfuerzo, dos frutos de especie distinta, que la misma causa producía simultáneamente dos efectos incompatibles. Mas esos enemigos de toda innovación ni siquiera han notado que creaban con esto una lógica del todo nueva, y diariamente tratan a la literatura que nombran clásica como si viviera todavía, y la que llaman romántica cual si estuviese próxima a desaparecer. Esos doctos retóricos que incesantemente se proponen cambiar lo existente con lo que no existe, recuérdannos involuntariamente el Rolando loco de Ariosto, que suplica con toda gravedad a un transeúnte que acepte un jumento muerto a cambio de un caballo vivo. Verdad es que Rolando conviene en que está muerto su jumento, cuidándose de añadir que este es su único defecto. Empero los Rolandos del pretendido género clásico aún no han llegado a tal altura tocante a juicio y buena fe. Será preciso, pues, arrebatarles lo que no quieren conceder y declararles que en la actualidad sólo existe una literatura así como sólo existe una sociedad. Que las literaturas anteriores, si bien nos han dejado monumentos inmortales, tuvieron que desaparecer y desaparecieron con las generaciones cuyos hábitos sociales y emociones políticas pintaron. El genio de nuestra época puede ser tan bello como el de las épocas más ilustres, pero no idéntico. Ya no depende de los escritores contemporáneos resucitar una literatura fuera de moda, así como no está en manos del jardinero hacer reverdecer las hojas otoñales en las ramas de primavera. Nota. Conviene no perder de vista, al leer esto, que por las palabras literatura de un siglo ha de entenderse no sólo el conjunto de obras producidas durante dicho siglo, sino también el orden general de ideas y de sentimientos que, las más de las veces sin noticia de los mismos autores, presidiera a su composición. Fin de nota. No hay que formarse ilusiones. Es vana tarea, sobre todo, que un corto número de espíritus mezquinos traten de encauzar las ideas generales hacia el pernicioso sistema literario del pasado siglo. Ese terreno, naturalmente árido, hace tiempo que nada produce. Por otra parte, no es posible revivir los madrigales de Dorat después de las guillotinas de Robespierre, ni tampoco es dado resucitar a Voltaire en el siglo de Bonaparte. La literatura real de nuestros días, aquella que se proscribe a los autores al modo de Arístides, aquella que, repudiada por todas las plumas, es adoptada por todas las liras, aquella que, a pesar de una persecución vasta y calculada, ve abrirse todos los talentos en su esfera tempestuosa, como esas flores que sólo medran en sitios azotados por el aquilón. Aquella, en fin, que, reprobada por los que sentencian sin meditar, es defendida por cuantos piensan con el alma, juzgan con el espíritu y sienten con el corazón. Esta literatura no tiene el porte blando y descarado de la musa que cantó al cardenal Dubois. Halagó a la Pompadour y ultrajó a nuestra Juana de Arco. Esta literatura no interroga ni el crisol del ateo ni el escalpelo del materialismo. Esta literatura no pide prestado al escepticismo la balanza de plomo cuyo equilibrio destruye el interés y sólo el interés. Esta literatura no produce en las orgías cantos incitando al degüello. Esta literatura no conoce la adulación ni la injuria. Esta literatura no presta seducciones a la mentira, no roba su encanto a las ilusiones. Extraña a cuanto no constituye su verdadero fin, bebe la poesía en las fuentes de la verdad. Su imaginación fecundízase por medio de las creencias. Ella sigue los progresos del tiempo, pero con grave y reposado paso. Su carácter es serio, melodiosa y sonora su voz. Ella es, en una palabra, lo que debe ser el pensamiento común de una gran nación al término de grandes calamidades, triste, altiva y religiosa. Cuando es preciso, no titubea en mezclarse con las públicas discordias para juzgarlas o aquietarlas, porque ya no estamos en tiempo de las canciones bucólicas, y no será la musa del siglo XIX la que pueda decir «Non me agitan populi faces, aut purpura regium. Sin embargo, esta literatura, así como todas las cosas humanas, presenta en su misma unidad su lado sombrío y su lado consolador. En su seno hanse formado dos escuelas que representan la doble situación en que han dejado nuestro ánimo las desdichas políticas: la resignación y el abatimiento. Ambas reconocen lo que negara una filosofía burlona: la eternidad de Dios, el alma inmortal, las verdades primordiales y las verdades reveladas. Empero, esta para adorar, aquella para maldecir. Una lo ve todo desde las regiones celestes, la otra desde los profundos infiernos. La primera coloca en la cuna del hombre un ángel que todavía ve cernerse sobre su lecho de muerte. La otra rodea sus pasos de espíritus infernales, de fantasmas y de apariciones siniestras. La primera, dícele que confíe, porque nunca está solo. La segunda, atemorízalo y lo aísla incesantemente. Los dos poseen en idéntico grado el arte de bosquejar escenas graciosas y de dibujar terribles siluetas. Mas la primera, atenta a no desgarrar nunca el corazón, imprime a los más sombríos cuadros cierto reflejo divino. La segunda, cuidando siempre de entristecer, esparce sobre las imágenes más risueñas un amodo de resplandor infernal. La una, en fin, asemejase a Manuel, dulce y fuerte, recorriendo su reino en un carro tirado por el rayo y por la luz. La otra es ese soberbio Satanás, que tantas estrellas arrastró en su caída al ser precipitado del cielo a la tierra. Nota. Es este un sencillo parangón que no basta a justificar el título de escuela satánica con que ha bautizado un hombre de talento a la escuela de Lord Byron. Fin de nota. Esas dos escuelas gemelas, fundadas bajo una misma base y nacidas, por así decir, en la misma cuna, parecen no especialmente representadas en la literatura europea por dos genios ilustres, Chateaubriand y Byron. Al vernos libres de nuestras prodigiosas revoluciones, dos órdenes políticos luchaban en un mismo terreno. Una sociedad vetusta acababa de hundirse y empezaba a levantarse otra sociedad nueva. Aquí ruinas, más allá bosquejos. Lord Byron, en sus fúnebres lamentos, ha expresado las postreras convulsiones de la sociedad agonizante. Monsieur de Chateaubriand, con sus inspiraciones sublimes, satisfizo las primeras necesidades de la sociedad reanimada. La voz del uno es como el canto del cisne a la hora de su muerte. La del otro parécese al canto del ave fénix renaciendo de sus cenizas. Por la tristeza de su genio, por el orgullo de su carácter, por las tempestades de su vida, Lord Byron es el tipo del género de poesía cuyo cantor fue. Todas sus obras llevan el sello profundo de su individualidad. Aparécese siempre cual figura sombría y altiva que el lector ve pasar en cada poema como a través de negro crespón. Sujeto algunas veces, lo mismo que todos los pensadores profundos, a lo vago y oscuro, tiene frases que sondean completamente el alma, suspiros que relatan toda una existencia. Parece que su corazón se entreabre a cada idea que brota como un volcán vomitando el rayo. El dolor, la alegría, las pasiones no constituyen un misterio para él, y si solo deja ver los objetos reales a través de un velo, ofrece desnudas de sus atavíos las regiones ideales. Puede reprochársele que descuida completamente el orden de sus poemas, defecto grave, pues un poema que carece de orden es un edificio sin armadura o un cuadro sin perspectiva. Asimismo, lleva demasiado lejos el lírico desdén de las transiciones, y en ocasiones se desearía que ese pintor tan fiel de las emociones interiores arrojase sobre las descripciones físicas resplandores menos fantásticos y tintas no tan vaporosas. Con harta frecuencia, su genio asemejase a un paseante sin dirección fija que sueña mientras va andando y que, absorto en una intuición profunda, solo conserva una idea confusa de los sitios que ha recorrido. Sea como fuere, aún en sus obras menos bellas, aquella imaginación caprichosa elévase a alturas donde no es dado llegar sin estar provisto de alas. Aunque fije el águila sus ojos en la tierra, no se borra por eso su mirada sublime, cuyo alcance la lleva a abarcar el sol. Nota. En el momento en que toda Europa tributa un ruidoso homenaje al genio de Lord Byron, proclamado grande hombre desde el día en que murió, los que nos lean verán con curiosidad algunas frases del notable artículo con que la revista de Edimburgo, acreditado periódico, saludó al ilustre poeta en los albores de su carrera. Por otra parte, el mismo tono emplean ciertos periódicos mañana y tarde, tocante a los primeros talentos de nuestra época. Las poesías de nuestro joven Lord están clasificadas entre las que no son toleradas ni por los dioses ni por los hombres. Sus inspiraciones son tan llanas que pudieran compararse al agua de un estanque. Como si quisiera encontrar una excusa a su imprevisión, el noble autor no cesa de repetir que todavía no ha llegado a su mayor edad. Tal vez quiera decirnos, ved cómo escribe un menor. Pero todos recordamos los versos que hacía Cowley a la edad de 10 años y los de Pope cuando solo contaba 12. Lejos de sorprendernos que un colegial haya escrito unos cuantos malos versos al abandonar el colegio, creemos el hecho muy vulgar y que de 10 colegiales, 9 pueden hacer tanto o más que Lord Byron. Únicamente esta consideración, el rango del autor, nos mueve a ceder un lugar en nuestras columnas para las elucubraciones de Lord Byron, además del deseo de aconsejarle que abandone la poesía empleando mejor su talento. Así pues, diremosle que la rima y el número de pies, aunque éste fuese siempre regular, no constituyen toda la poesía. Quisiéramos se persuadiera de que son indispensables un poco de ingenio y de imaginación, y que para ser leído hoy día un poema, requiérese que encierre alguna idea nueva o expresada de modo que lo parezca. Lord Byron debiera asimismo guardarse de intentar lo que otros grandes poetas han probado antes que él, pues nunca son agradables las comparaciones, como ha tenido ocasión de enseñárselo su maestro caligráfico. En cuanto a sus imitaciones de la poesía osiánica, estamos tan poco versados en ella que nos arriesgaríamos a criticar el estilo Macpherson, puro, si intentásemos dar nuestra opinión sobre las rapsodias de este nuevo imitador. Cuanto podemos decir aquí es que tienen un tinte macphersoniano y seguros estamos de que son tan estúpidas y fastidiosas como las de nuestro compatriota. Gran parte del volumen está consagrado a inmortalizar las ocupaciones del autor durante su educación. Nos pesa tener que dar una mala idea de la salmodia del colegio citando estas estancias áticas. Aquí la cita. Mas, sea cual fuere el juicio que nos merezcan las poesías del noble menor, parécenos que debemos tomarlas como las encontramos y contentarnos con ellas. Serán las últimas que de él recibamos. Obtenga o no buen éxito en su empresa, no es probable que condescienda de nuevo a figurar como autor. Tomemos, pues, lo que se nos ofrece y mostrémonos reconocidos. ¿Con qué derecho andaríamos con melindres, míseros de nosotros? Mucho nos honra un hombre de la clase del noble Lord, distinguiéndonos con los productos de su imaginación. Mostrémonos reconocidos, lo repetimos, y añadamos con el buen Sancho. Que Dios bendiga al que nos da. A caballo presentado, no hay que mirarle el diente. Lord Byron vengóse de ese despreciable fárrago de lugares comunes, tema perpetuo que la envidiosa medianía reproduce incesantemente contra el genio. Los autores de la revista de Edimburgo viéronse obligados a reconocer su talento, hostigados por los golpes de su acerba sátira. El ejemplo no es de despreciar. Sin embargo, confesamos que más nos hubiera agradado ver a Lord Byron pagar el insulto con el desdén. Si no era este el consejo que le dictaba su interés, hubiese sido a lo menos propio de su dignidad. Fin de nota. Hase pretendido que el autor de Don Juan, pertenecía por uno de los rasgos de su ingenio a la escuela del autor de Cándida. Error. Hay grandísima diferencia entre la risa de Byron y la risa de Voltaire. Voltaire no había sufrido como el bardo inglés. Esta sería ocasión de entrar en algunos detalles sobre la tormentosa vida del noble poeta. Mas, en la incertidumbre en que nos encontramos, tocante a las causas reales de las desdichas domésticas que agriaron su carácter, preferimos callarnos, temerosos de que nuestra pluma se extravíe sin quererlo. Solo conocemos a Lord Byron por sus poemas, y nos halaga suponer su existencia en consonancia con su alma y su genio. Como todos los hombres superiores, no cabe duda que ha sido el blanco de la calumnia. A esta, pues, atribuimos los rumores injuriosos que por tanto tiempo fueron unidos al nombre ilustre del poeta. Por otra parte, aquella que recibiera la ofensa, hala sin duda olvidado al pie de la tumba del poeta. Confiamos en que le habrá perdonado, pues figuramos en el número de los que piensan que el odio y la venganza quedan desarmados ante la losa de un sepulcro. Y nosotros, perdonémosle también sus faltas, sus errores, y hasta aquellas obras en que pareció descender de la doble altura de su carácter y de su talento. Perdonémosle, murió tan noblemente, fue tan meritoria su caída. En aquellos momentos, asemejábase a un bélico representante de la musa moderna en la patria de las musas antiguas. Generoso auxiliar de la gloria, de la religión y de la libertad, había puesto su espada y su lira al servicio de los descendientes de los primeros guerreros y de los primeros poetas. Y ya el peso de sus laureles hacía inclinar la balanza en favor de los desdichados helenos. Nosotros le debemos, en particular, profundo reconocimiento. Lord Byron probó a la Europa que los poetas de la nueva escuela, aunque adoren más a los dioses de la Grecia pagana, admiran siempre a sus héroes, y que si desertaron del Olimpo, siquiera no dieron el último adiós a las Termópilas. La muerte de Byron ha sido recibida en todo el continente con señaladas muestras de dolor universal. El cañón de los griegos saludó por largo tiempo sus restos mortales, y el luto nacional consagró la pérdida de ese extranjero entre las públicas calamidades. Las orgullosas puertas de Westminster hanse abierto como por sí mismas para que la tumba del poeta honrara el sepulcro de los reyes. ¿Nos atreveremos a decirlo? En medio de tan gloriosas muestras de la aflicción general, nos fijamos en el solemne testimonio de entusiasmo que tributaba París, capital de la Europa, a la heroica sombra de Byron, y hemos visto el símbolo de la locura insultando su lira y unas míseras tablas ultrajando su ataúd. Nota. Pocos días después de recibida la noticia de la muerte de Lord Byron, representábase en un teatro del Boulevard, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, cierta bufonada de mal tono y peor gusto, donde la personalidad del noble poeta aparece en escena bajo el ridículo nombre de Lord Tres Estrellas. Fin de nota. Fin del capítulo segundo. Grabado por Lu G. Calderón.